Ícaro Gran Marquis y Rigoberto Campos, en otros sus guardaespaldas que lo venían escoltando, cayeron en una trampa de grandes del contrabando. Con puros cuernos de chivo comenzaron a tirar, matando a Rigo al instante y a su guardia personal, hiriendo a gente inocente que cruzaba el bulevar. Dicen que había estado preso por ser narcotraficante. Y a los meses que él salió, lo hallaron lleno de sangre. Le habían cortado los brazos por orden de un contrincante. Se puso brazos postizos, pero no se le notaban, porque de todos calibres las armas las disparaba. Pero cuando lo mataron, descuidado se encontraba. Murió Rigoberto Campos en la ciudad de